78.2. Poética del incompleto. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. La tribu. 88.7. Con soberana libertad elegida por mí. Radio sin oyentes. Espacio publicitario. Salió el Aromo 56, promesa sobre el bidet. Y como siempre, los suplementos de economía, política, estudios sociales y educación socialista. Descargalo gratis en www.razonyrevolucion.org o conseguilo en librería Barrilete, contar con 90 flores. Celular, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celugraf, srl.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Fin de espacio publicitario. 88.7 La tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Restos de charla. Apenas aullido. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Sí, qué rápido todo, ¿eh? Es tan rápido todo, Diego, que hoy he llegado como una suerte de conclusión entre las 11 y las 12 de la noche. ¿De ayer? De ayer, efectivamente. Ante la pregunta que se ha hecho al futuro, una pregunta que puede provenir de tantos lugares diferentes, puede provenir desde la política, puede provenir desde la literatura. Me he dado cuenta, y corregime si me equivoco, que aquel futuro que en los 60, en los 70, el cine, la literatura de ciencia ficción nos había presentado, ya está aquí o ha pasado largo. Ya pasó de largo y mucho más rápido de lo que pensábamos, ¿no? De tal modo, querido Diego, que somos, de algún modo, huérfanos de una idea de futuro. Uh-huh. No solo porque el presente es incomprensible para todo el mundo, sino porque, en todo caso, aquel futuro de la ciencia ficción, repito, de la literatura, del cine, era un futuro lleno de lo que tenemos hoy. Citar, por ejemplo, Fahrenheit. Fahrenheit, citar 1984, citar a Bradbury en todas sus dimensiones diferentes. Entonces, la idea puede ser curiosa. La única idea de futuro, de una manera, yo diría, racional, quitándole toda poética, quitándole toda promiscuidad, inclusive, debería ser aquella de el fin del universo, la destrucción del universo. Si no somos huérfanos de futuro, al menos sabemos que tenemos un futuro terrible. Exacto. Dado este futuro, evidentemente lo que la literatura y el cine necesitan hacer, y todo eso me ha ocupado una hora, ayer a la noche, tendrá que ver con cosa que ya está sucediendo, con volver al pasado. Ajá. Han fracasado ya las imágenes de volver al futuro y presentarnos imágenes extravagantes del futuro, porque ya eso, este presente ya es extravagante. Espere, tío, espere. Sí. ¿Cómo vamos a construir un futuro si no es recombinando los elementos del pasado que ya conocemos? Sí, sí, eso es verdad. Pero estaba pensando cómo sería, cómo es ser en los días de hoy una especie de huérfano de imagen de futuro, siendo que la única imagen que deberíamos adoptar, repito, para mí, es la de el no mundo, el no universo. De tal manera que como no podemos hacer eso, porque efectivamente nadie puede vivir pensando que no hay mañana, es ahí donde el presente se vuelve tan extraño como se está volviendo. Y llegaron las 12 y dejé de pensar. Muy bien. Y ya estoy feliz y estoy bien y el mundo sigue adelante. Pero no tenés ningún tipo de solución al respecto de cómo evitar el presente. No, me gustaría, por ejemplo, que alguien me recomendara un buen cine futurista que no sea aquel de los superhéroes o aquel de los vampiros o aquel de los coches que van por el cielo, o una literatura fantasiosa, una literatura de ciencia ficción que hoy sea capaz de cruzar el mapa del tiempo. Hollywood ya eligió la devastación el año pasado con la película 2012, por ejemplo. Por ejemplo. Lo había elegido durante mucho tiempo, entonces están conscientes de eso, pero yo creo que esa idea se agota inmediatamente porque es insoportable. Pero insisto, siendo huérfanos de futuro, sí. ¿Para qué estamos en el presente? Es decir, ¿por qué vivimos, tío? Entre otras cosas, para leer a Anna Akhmatova, querido Diego, entre otras cosas. Ayer, en nuestro primer programa al vivo de la semana, hemos hecho una especie de elogio tímido de la locura. Y hoy quisiéramos recuperar un tipo de escritora, de poetisa, de esa generación prohibida, de esa generación frustrada probablemente, pero sobre todo la de un pasado que ahora sí parece de ciencia ficción. Y esta es la conclusión que yo quería en estos primeros minutos absurdos de nuestro programa. Pero como estamos al vivo, querido Diego, esto que se dice no tiene retorno. Y te está permitido, por otro lado. Que me da la sensación que aproximando al presente ciertas historias que fueron negligenciadas, como se dice en portugués, ¿no? En portugués uno puede decir la palabra negligenciar, como si fuera negar olvidando. Verbo de negar. Verbo de negligencia. De negligencia, exacto. Mm. Pero a mí me gusta, como en portugués se puede verbalizar, hacer verbo de cualquier palabra, no de cualquiera, pero digamos de muchos sustantivos que nosotros no lo hacemos, esa expresión negligenciar no es solo negar, es un negar con olvido. Y me parece que si nosotros insistiéramos un poquito en recuperar esas historias que parecen fantásticas, no en el sentido de maravillosas, sino en el sentido de que en este momento son imposibles de vivir. Persecuciones, prohibiciones, vidas en varios países, matrimonios devastados y demás. Amores infinitos, amores plurales, amores perdidos, amores perros. Y en el centro de esa desnutrición del alma, una capacidad de producir una poesía que por suerte ahora podemos conocer, y podemos conocer desde los 60, pero que para estos escritores nunca fue presente, sino que fue sobrevida. Mm. Y que cuando ellos imaginaban el futuro no tenía que ver con un futuro de fantasía, sino que tenían que ver con un futuro del día después. Mm. ¿Cómo pasar este hambre? ¿Cómo pasar este dolor? ¿Cómo pasar esta angustia? Casi respondiendo a todas esas preguntas y por ese azar de la causalidad, Chantal Maillard nos dice mantenerse en superficie. Mantenerse en superficie para sobrevivir, ahuyentando imágenes como si fuesen osos merodeando en torno a los despojos. Osos que bajan de las montañas o que vienen de las estepas heladas para alimentarse de pasado. Las obras de los vivos, los que saben vivir en superficie, los que pueden, aún. Mis subterráneos están llenos de metralla, fragmentos que se incrustan día tras día más hondo en la carne. Tan endeble la superficie por la que me deslizo, que a cada paso temo la caída. Por eso me hago leve, tan leve que apenas respiro, y me extraño de poder sostenerme en pie sobre la fina capa de hielo en la que me ejecuto. Y hoy, porque vamos a leer a Anna Akhmatova, Lo que quiere decir, vamos a leer, prohibiciones, amores, desencuentros. No podía sino cantarnos al oído Ney Mato Grosso, del disco Rafael Ravelo, A Flor de Piel. Ministro de la Nada. Ah, não pode mais meu coração viver assim dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão. Não, não seja a vida sempre assim, como luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Vai, triste canção, sai do meu peito e semeia emoção que chora dentro do meu coração. Não, não seja a vida sempre assim, como luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Vai, triste canção, sai do meu peito e cedei emoção que chora dentro do meu coração. Coração. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en homenaje a Bart Levy, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar algunos poemas de Anna Akhmatova. Estamos tan intoxicados uno del otro que de improviso podríamos naufragar. Este paraíso incomparable podría convertirse en terrible afección. Todo se ha aproximado al crimen. Dios nos ha de perdonar a pesar de la paciencia infinita. Los caminos prohibidos se han cruzado. Llevamos el paraíso como una cadena bendita. Miramos en él como en un aljibe insondable, más profundo que los libros admirables que surgen de pronto y lo contienen todo. Todo. Cuando escuches el trueno, me recordarás y tal vez pienses que amaba la tormenta. El rayado del cielo se verá fuertemente carmesí y el corazón, ¿cómo entonces estará en el fuego? Esto sucederá un día en Moscú, cuando abandone la ciudad para siempre y me precipite hacia el puerto deseado, dejando entre ustedes apenas mi sombra. Cuando en la noche oscura espero su llegada, se me antoja que todo pende de un hilo. ¿Qué valen los honores, la libertad incluso, cuando ella acude presta y toca el caramillo? Mirá, ahí viene. Ella se echa a un lado el velo y se me queda mirando larga y fijamente. Yo digo, ¿has sido tú la que le dictó a Dante las páginas sobre el infierno? Y ella responde, yo soy aquella. Unos van por un sendero recto, otros caminan en círculo. Añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Mi camino, en cambio, no es recto ni curvo. Llevo conmigo el infortunio. Voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre el abismo. Llevo conmigo el infortunio. Soy vuestra voz, calor de vuestro aliento, el reflejo de todos vuestros rostros. Es inútil el batir del ala inútil. Estaré con vosotros hasta el mismo final. Y por eso me amáis ávidamente, con todos mis pecados y flaquezas. Y por eso me entregasteis sin mirar al mejor de todos vuestros hijos. Y por eso no me preguntasteis por ese hijo ni una sola vez. Y llenasteis con el humo de alabanzas mi casa ya vacía para siempre. Y dicen que más estrechamente ya no es posible unirse y que más irreversiblemente ya no se puede amar. Como la sombra quiere separarse del cuerpo, como la carne quiere separarse del alma, así deseo yo que me olvidéis vosotros. Mi casa ya vacía para siempre. Llegué a visitar al poeta exactamente al mediodía, un domingo. En el cuarto espacioso reinaba el silencio. Afuera, en la calle, hacía frío. Un sol agradable se paseaba sobre el tupido humo gris azul. El poeta me miraba fijamente, en silencio, como un gran anfitrión. Es mejor ser cuidadosa y nunca mirar a sus ojos. Son ojos tan extraños que jamás se pueden olvidar. No olvidaré ese encuentro, aquel brumoso mediodía de domingo, a la orilla del Neva, en una casa grande y gris. Llegué a visitar al poeta. No la llevamos en oscuros amuletos, ni escribimos arrebatados suspiros sobre ella. No perturba nuestro amargo sueño, ni nos parece el paraíso prometido. En nuestra alma no la convertimos en objeto que se compra o se vende. Por ella, enfermos, indigentes, errantes, ni siquiera la recordamos. Sí, para nosotros es tierra en los zapatos. Para nosotros es piedra entre los dientes. Y molemos, arrancamos, aplastamos esa tierra que con nada se mezcla, pero en ella yacemos y somos ella, y por eso, dichosos, la llamamos nuestra. Y por eso, dichosos, la llamamos nuestra, pero por eso tanta tristeza. Y Neymato Grosso, otra vez al oído, canta la tristeza duyeca. Ministro, de nada. De nada. Nestes versos gelos, minha bela, meu amor. Pra você quero contar do meu sofrer e a minha dor. Eu só que nem sabia, quando canto é só tristeza, desde o gaio onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira chã. Tudo cheio de buraco, aonde a lua vai clarar. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. E devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Eita, preferiria não hacerlo. Apenas audível. Apenas audível. Não hacerlo. Preferiria audível. Tío, póngale dato y color a ese asunto que ha comentado hace un rato, que es que Ana Akhmátova tuvo una vida de esas que ya no se tienen, de persecuciones, de ires y venires, amores e infortunios. Sí, a pesar que hemos dicho más de una vez, querido Diego, que aquí no nos gusta ser biográficos, historiográficos, por esa rápida confusión, probablemente de la escuela secundaria, de que hay que poner de un lado las fechas y del otro lado los acontecimientos. Y uno empieza a recordar de memoria después todas esas cosas, ¿no? Lo que no está mal, recordar de memoria, pero lo que está mal son esas cosas. Ajá. Pero de memoria está bien. Ferro del 84 vale la pena. Vale la pena recordar de trozos de Shakespeare de memoria. ¿De qué otra manera, querido Diego? Uh-huh. ¿De qué otra manera? No, de memoria. De memoria. Pero me parece que vale la pena comentar un poquito, porque es verdad que hay poca bibliografía o poca literatura publicada en español de Ana Akhmátova. Hay un par de libros, pero digamos que vale la pena dar a conocer algunos datos biográficos. Uh-huh. Nació en Odessa el 23 de junio de 1889. Tiempo en el cual este programa sí que existía, Diego. Claro que sí. Porque nosotros somos de esa época. Y Ana Akhmátova no lo escuchaba, pero porque no le gustaba, no porque no sabía de la existencia. Porque vivía en Odessa y en Odessa se escuchaba otro tipo de programas en uh-huh. esa época. Claro. Se escuchaba más la hora del zar, Secretos y confesiones entre zares. Entonces, en un par de años se viene la revoluta. Exactamente. Fue hija de una noble familia de origen tártaro. Estudió latín, como vos, Diego, historia y literatura en Kiev y en San Petersburgo. Se casó con Nikolai Gumilyov en 1910, que fue el más sobresaliente escritor de esa época, con quien viajó por Italia y Francia. Lector incansable, Diego leía en lenguas originales a Baudelaire, a Dante, a Horacio y a Shakespeare, uh-huh, como hacen todos los niñitos. Y aprendía de memoria. Y de memoria. Durante muchos años fue silenciada por el régimen soviético. Sus poemas se prohibieron, fue acusada de traición y deportada. Esto hablamos ya después de 1910. O sea, claro, cuando tenía uso de razón también, ¿no? Bueno, ella misma. De 1889 a 1910 tuvo tiempo de armar un uso de razón. Es que es muy, muy feo ser llamado de traidor y ser deportado cuando uno tiene 4 años. Sí, horrible. Pero cuando uno tiene 20, 22, ya merece. Es un placer, ya merece. Claro. Al regreso a Leningrado en 1944, produjo la obra más importante, Requiem, que fue publicada solo 20 años más tarde, 19. Uh-huh. En el 1965, cuando yo tenía 5 añitos, fue nombrada doctora honoris causa en la Universidad de Oxford. Y el libro, El Correr del Tiempo, que fue su última obra, es un balance de su trayectoria de 1910 a 1965. Falleció en Moscú en 1966. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es que su casamiento con Nikolai Gumilyov es en 1910, o sea, ya tenía 21 años, y ahí comenzó una cantidad de viajes, una cantidad de cosas. Se casó tarde, te voy a decir, para la Rusia. Claro, a esto iba, ¿no? Cuando uno piensa también, por ejemplo, en Marina Svetaeva, que ya había escrito cosas increíbles a los 18, 19 años. Bueno, tío, cabe la pregunta de qué cuernos pasaba, ¿no? ¿Por qué tanta evolución, tanto conocimiento y tanta juventud junta? ¿En qué momento se expresa, es decir, se pone fuera, se exterioriza, algo que quizás se viene germinando por vida, por sangre, por herencia, por historia, por lectura? Es un secreto que no se puede descifrar en la historia de los escritores. Pero ¿no? Qué ganas de decir antes era mejor también, y qué riesgo que tiene eso, ¿no? Sí, sí. Probablemente ni Marina Svetaeva ni Anna Akhmatova te dirían sí, era antes mejor. De alguna manera lo que me parece es que si bien Marina Svetaeva era como una niña prodigio, que a los 4 años ya leía y ya escribía bien de alguna manera. Y la madre quería que pintara. Con Ana nos vamos a encontrar con otro tipo de vida, y cuando digo Ana, lo voy a decir en el sentido doble del término. Ana Akhmatova y 740, 1940 de este momento, Ana Arzumanyan. Que va a estar con nosotros en esa voz que no es la nuestra, ¿no? Exacto, y que de alguna manera nos va, yo diría que, hablar de las percepciones del amor que rodean a Akhmatova. Pero hay un redescubrimiento de una serie de poetas y poetisas rusos tristemente prohibidos, tristemente deportados, tristemente olvidados, y que luego con mucho sufrimiento y mucho padecimiento están en nuestras manos. Justamente en honor a esas vidas, querido Diego, es que vale la pena leerlos. Luego podríamos decidir si nos gustan los poemas o no. Uh-huh. Pero yo creo que hay vidas a las cuales uno les debe conceder poder leerlas en función de lo que ha pasado. Y te digo más, cuando uno ha leído la biografía de algunas de estas escritoras rusas, o de tanta gente que ha vivido en el siglo pasado y que tuvo que atravesar las guerras mundiales, lo primero que te viene en mente es, por la vida que no han podido tener, hagamos un poquito de esfuerzo. Sí, igual también, tío, pensaba, no es discutible el tema de la persecución como laurel, digamos, cuando aparece el tema de que fueron perseguidas, prohibidas y demás, censuradas y todo eso, y uno dice, ¿por qué eso va a parar a la biografía como un hecho relevante, en definitiva? Este dato es un dato a posteriori, pero debe tener alguna huella presente en la escritura, que no somos nosotros quienes vamos a estudiar ni a analizar, y mucho menos en este programa. Pero es verdad que fue más estudiada Marina Svetaeva en ese sentido, los efectos que se produjeron con sus permanentes deportaciones y vidas en las periferias de todos los lados y su muerte terrible en un campo de concentración que los de la vida de Anna Akhmátova. No sé cuánto esto influye en la escritura, porque ya se ha hablado mucho de, en una época, cuánto el exilio permitía la escritura, pero acá lo que se juega es la vida, no se juega la escritura concretamente. Entonces yo estoy aquí admirando una vida. Uh-huh. Admirando en este doble sentido la palabra, ¿no? Admirando en cuanto a un respeto desmedido y desmesurado, pero también mirando de alguna manera, mirando con detención una vida. En esos principios del 1900, Anna Akhmátova no escuchaba, preferiría no hacerlo, a pesar de que el programa existe desde aquel entonces. Sí escuchaba otras cosas que en un rato vamos a compartir y luego conversamos con Ana Arzumanian en la segunda mitad de Preferiría No Hacerlo, programa que se puede escuchar también cuando quieren en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Preferiría no hacerlo. La Tribu, 88.7. Prohibido escuchar. La Tribu, 88.7. Prohibida la Tribu. Frases de la chata. Preferiría no hacerlo. Ya sabemos que Anna Akhmátova, poeta rusa, nacida en 1889, no escuchaba, preferiría no hacerlo, pero escuchaba otras cosas. Por ejemplo, mientras se probaba el vestido con el cual finalmente se casó con el escritor Nikolai Gumilyov en 1910. Tamara es el nombre de una canción folclórica armenia y Vení Raquel es una canción muy popular del grupo argentino Los Auténticos Decadentes. El grupo ensamble Confusión del Mundo, babélicamente, ha decidido fusionar estas dos canciones en su primer disco, que se llama Sopa. La canción se titula, claro, Tamara y Raquel. Ustedes reconocerán la melodía del tema de Los Auténticos Decadentes, pero la escucharán cantada en ruso gracias a la traducción de Andrei Neyman. Ensamble Confusión del Mundo, entonces, en esa fiesta transcultural, nomadismo musical y punk étnico, en una instrumentación que incluye tambura búlgara, acordeón, batería, contrabajo y flauta ney. Tamara y Raquel, la canción que escuchaba claramente Anna Akhmátova mientras se probaba el vestido antes de casarse. mě jistněli. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Y después de esta danza armenia que todos están bailando y disfrutando en sus casas... Qué bien lo hiciste vos, tío. Qué bien que lo hice yo, con el panuelito en el aire. Saludamos a Ana Arzumanyan, nunca tan bien nombrada. Yo también con el pañuelito en el aire. ¿Cómo se juntan todas las músicas? Una cueca con una tarantela, con una canción armenia, ¿verdad? Sí. Ana, yo la verdad que lo que quiero es escucharte. Ah, mira. Pero tengo una duda. Uh-huh. Y esa duda tiene que ver con esas relaciones tan extrañas entre el amor y la poesía. Extrañas porque uno podría sintetizarlas de un modo totalmente inadecuado, con esas fórmulas que han salido a la luz acerca de lo difícil que es escribir poemas de amor estando enamorado, y qué bien que me dejó, así puedo escribir, y esas futilidades que andan dando vuelta, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que Ana Akhmátova es un buen pretexto para hablar de eso. Sí, es verdad. Bueno, eso hay tanto, ¿no?, escrito sobre cierta, entre comillas, miseria de los escritores que utilizan el dolor también para gozar en el punto de la escritura. Uh-huh. Y lo que tiene Ana Akhmátova, que no es tan transparente, no es que se vea de una forma así tan abierta sus amores en su poesía, pero si uno empieza a leer a través, encuentra ahí un montón de situaciones, su vida tan apasionada, sus hombres, su estilo de amar, ¿no? ¿Se enamoraba inmediatamente o instantáneamente como Marina Svetaeva? A ver, yo creo que Marina tenía una forma mucho más volcánica. Ajá. Y me parece que Ana era más racional, pero bueno, ese es un parecer que tengo a través de lo que leo en la escritura, ¿no? Por lo que voy leyendo. Y tengo en mi escritorio un dibujo que le hiciera Modigliani. Ella fue a París con quien fue su primer marido, Gumilyov, y ahí se encontró con Modigliani, vivió una vida muy intensa en el París de los años 10, 20, y le hizo 16 dibujos, son dibujos de ella desnuda. Gumilyov, su esposo, mucho no le caía muy bien en Modigliani, ahí hubo unas pequeñas peleas. De todas maneras, Gumilyov, apenas se casaron, se fue de viaje a Abisinia. Ella estuvo muy muy mal, entonces escribió unos poemas con mucha rabia en relación a esto. Finalmente se separa de Gumilyov. Uh-huh. Y se vuelve a casar ahí nomás, a los meses, con una persona que se dedicaba a la historia de los asirios, Vladimir Shileiko, y con él estuvo casada 2 años. Y después se volvió a casar, fue su tercer marido, que ese fue un matrimonio más largo, con Nicolai Punin, que era un historiador de arte. Pero se dice que todos los poemas que hablan de él, o el amado, o el amante, o el marido, se refieren siempre a su primer marido, que es el hombre, claro. Gumilyov. Pero también aparece otro amor, que es el hijo, otro varón más ahí, y en el libro Requiem, que es un libro que está atravesado por todo el dolor, por todo el exilio, en realidad recorre estos 3 hombres, Nikolai Gumilyov, que era su primer marido, Nikolai Punin, que fue su tercero, y Lev Gumilyov, su hijo. Y ahí recorre el fusilamiento, arrestos, condenas, trabajos forzados, Siberia, toda esta cuestión política atravesadas por estos cuerpos masculinos. Finalmente el pobre Modigliani se quedó con el pincel en la mano pintando la curvatura de esas espaldas y esos cuellos largos y demás. Sí, sí. En el caso de, por lo menos el dibujo que yo tengo, que es la reproducción de un dibujo sobre ella, el cuello no es muy largo, pero ahora lo estoy mirando mientras converso, pero el brazo sí, es un brazo muy largo, tiene un torso muy largo y ella mira hacia el costado. Quien estuvo muy enamorado de ella fue Pasternak. Ajá, y ella no le correspondió. Joseph Brodsky dijo de ella que tenía los ojos verdosos de un tigre polar. Acá en el año 2010 en Mar del Plata se estrenó un documental que ganó premios en Madrid y ganó premios en Ucrania y demás, que se llama Una historia acerca de Anna Akhmatova. Y ahí se muestra cómo era tan atractiva y atraía tanto a los hombres, pero también aterrorizaba. O sea, esta es la línea que también considero que hay una diferencia con Marina. Ana lo que tenía era también esta cosa de lo terrorífico, cierta cuestión de que daba miedo, parece. Estaba pensando en una expresión que usaste acerca de lo volcánico del amor, frente a, bueno, lo oceánico del amor. Yo estuve en Guatemala ahora y subí medio volcán. Y la otra mitad fue en caballo porque ya no llegué. Pero quería saber si no, también no hubiera, si no hubiera esa posibilidad de hablar de escrituras volcánicas, escrituras oceánicas, escrituras ojos de tigre, en fin. Habría tantas posibilidades. ¿Cómo lo ves en este sentido? Una escritura volcánica. Sí. Eso decía yo de Marina, que es una escritura visceral y que de las vísceras aparecen las palabras y las palabras tienen movimiento cuando uno las lee. O sea, esta es la sensación que tengo como lectora, que me llegan en movimiento y me incendian. Esa es la cuestión. Que tienen vida y que van esparciéndose también por mi cuerpo. Mi cuerpo no es el mismo después de leerla, por lo menos no es el mismo después de leer a Marina. Y en el caso de Ana tiene esta otra connotación, ¿no? Parece más sosegada, pero sin embargo uno si va mucho más a lo hondo, y está bien esta imagen que vos decís de oceánica, puede inundarse de imágenes. Para la época, por ejemplo, en Poemas sin héroe, a mí me llamó la atención que ella hace como una especie de torcimiento, porque toma la figura de Don Juan, y para ella ya no es Don Juan, sino es Doña Ana, porque es ella la que tiene el juego de 2 hombres, toma la figura de una amiga de ella, que la amiga estaba casada, pero tuvo una relación amorosa con Bloch, y entonces el esposo se suicida y toma estas figuras y arma un poema que es el poema sin héroe, pero que en realidad el héroe es Doña Ana, ¿no? A propósito de volcanes, océanos, Don Juanes, la semana que viene estás obligada a que pensemos ya no en una poetisa. Creo que hasta ahora nos ha tocado conversar contigo siempre desde cierta idea de la literatura femenina, uh-huh, que no era nuestra idea, por supuesto, uh-huh, pero ha coincidido. Y me parece que la semana que viene vamos a hablar de Fabio Morabito, un escritor egipcio, sí, que me costó llegar a su nacionalidad, pero que vamos a tratar de leer aquel poema fantástico sobre los amantes puestos bajo la destrucción del volcán, ¿verdad? Ese poema es impresionante, porque puede describir, sí, lo que fue Pompeya, pero también describe lo que es justamente el amor, que es la destrucción. O sea, el ofrecer al otro la posibilidad de destruirse uno, uh-huh, ofrecerle al otro la destrucción de uno. Me parece que ese es el registro, al punto ese máximo, ¿no?, que llega el poeta, cuando describe esto, de que le ofrece a la amada la destrucción. Uh-huh. Bueno, no hay más que esa. Qué definición del amor esa, Ana, ¿eh? Y la verdad que me encanta. La de destruirse uno en función de la relación, ¿no? Y me parece que es algo volcánico, justamente. De tal manera que enviamos a todos los oyentes a no distraerse más y a ir a buscar ese poema de Fabio, sí, Morabito, sí, que tiene, digamos, está escrito en cuatro niveles, uh-huh, y que creo que va a ser de este país un país mejor. Sí. De alguna manera, Ana, nos encantará, como nos encanta en este momento, que nos sigas acompañando cada martes de este raro febrero. Preferiría no hacerlo. Sí, estaré rara, sí. Un beso grande, Ana. Gracias, Carlos. Gracias, Diego. Chau, chau. Un beso grande. Chau. Ana Arzumanian es esa voz que no es la nuestra, que estará los martes de febrero en Preferiría No Hacerlo, como Ney Matogrosso, que no será la última vez que lo escuchemos, con Retrato en Blanco y Negro, con este disco, ¿cómo se llamaba, tío? Rafael Ravelo. Ah, Rafael Ravelo. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que aqui sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Poemas. Prosa. Pérfidos. Pésimos. pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Escliar. Perdón, le voy a pedir a Gustavo si me puede ayudar. Gus, necesito un clima para esto, que sería como un día nublado de noviembre, pero no acá, sino en Perú. Clarísimo. Estrolar medicinas para la tos contra la pared, que un planeta nazca en el charco antibiótico. Estudiar el origen de los conflictos, entender algo que no se puede justificar. Atender tu llamado y decirte que ahora no puedo. Los comportamientos están cambiando. Una nueva partícula reina el charco. Somete al resto a destinos secundarios. Esta será enfermedad y aquella será reloj. Descubro entonces que puedo ser Dios con solo introducir una yema en el flamante universo. Me contengo. Detesto las palmadas divinas y los terremotos. Siento a todas las maestras de escuela en mi hombro diciendo que no haga lo que no me gusta que me hagan. Me limito a observar. Puede no pasar nada durante millones de años, pero cuando suceda, no me lo pienso perder. Tendré que renunciar al trabajo y al resto de las cosas. Bueno, claramente, Diego, este es tu territorio, tu espacio, mejor dicho, tu espacialidad de trabajo, esta suerte de prosa alargada, no sometida a ese ritmo más vertical de la poesía. Y, por lo tanto, te pediría que busques otro tipo de... Yo estoy de acuerdo con vos, eso tendré que renunciar al trabajo. ¿Pero por qué te quedas con lo último? Es un truco, no. Ese es un truco muy viejo, tío. El de no escuchar nada, pero solo retener la última palabra del otro y retomarla para que la conversación continúe en una enorme mentira. Está usted, curiosamente, lleno de prejuicios, a pesar de su edad. Yo debería ser el más viejo y más prejuicioso. A ver, yo tapo el texto. Dígame una palabra que esté promediando y no sobre el final de este texto que acabo de compartir. Maestra. Sí, maestra. Me ganó. Usted en este texto ha hecho un pasaje furioso, una ráfaga atravesado por tres grandes hitos de su vida a pesar de su juventud. Uno. El estrole. Sí. Usted ha empezado con estrolar. Estrolar medicinas contra la pared. ¿Pero qué es? ¿Usted qué pretende? ¿Convertirse en un poeta tradicionalista? ¿Cuál es el problema de estrolar como verbo de inicio? Que es una palabra insujetable, una palabra... Bueno, la segunda y la tercera que no queda tiempo, tío, vamos. Yo veo que usted ya está en un terreno de religiosidad pura. Cuando habla de no haga lo que no quiere que le hagan. Eso ya es religiosidad. No, eso es lo que dice la maestra. Pero educación y religión van muy de la mano. Usted lo sabe muy bien. Bien, no ha entendido nada, pero continúe. Por ejemplo, en la escuela se dicen siempre dos frases. No hagas lo que no quieres que te hagan. Y la otra que se dice es no desees a la alumna de tu prójimo. Exacto. ¿Eh? Esas son las dos. A la vicerrectora de tu prójimo. A la vicerrectora de la próxima escuela. Tercero. Y tercero... No lo sabes. Es muy lindo esa suerte de final donde podrán pasar cosas muy bonitas de acá a millones de años y quiero verlas. Porque de alguna manera remata a la perfección la incapacidad que tenés para vivir en este presente. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente insostenibles de mi tío Carlos Bernardo, Pablo Julián, Escliar. Yo lo que necesito de fondo para este poema es... La atmósfera indicaría una detención, un parar. Sí, tosé. Acondicionate tu poema. Gracias. O más que una detención, ¿cómo decirlo? Un espacio neutro. Un espacio donde no se va ni para adelante ni para atrás. Ya fue tu tos. Ahí está, perfecto. Ahí está, un disparo en la sombra. En el mundo queda solo una mueca. El rostro senil de una palabra que todavía no ha comenzado y que no acaba porque no encuentra lugar de tensión o sombra. Lo demás fue vendido y lapidado, apenas ignorado, descuidado. Insiste en vestigios de una esfera en llamas. La tierra se ha vuelto polvaredas, sinusitis, humaredas. Persisten inútiles tesoros encontrados por el husmear errático de un ciego. Y en medio hay hileras de huesos denigrados, hay siglos confinados al hartazgo y hay la muerte, que es primera víctima, víctima voraz de su inhóspita mirada. Vos sabés que este poema me gusta, lo conozco, ya lo leíste como 4 veces en este programa, pero debo decir 2 cosas muy breves. Por un lado, ¿por qué evitaste decir la palabra olvidado, que lo tenías acá? No llegué con la respiración. Lo demás fue vendido, dilapidado, apenas ignorado, descuidado y abandonaste. Te faltaba decir olvidado, que también estaba en tu enumeración, que es un rasgo particular de tu escritura, ¿no? Me pasó esto de enumerar musicalmente hasta el hartazgo. Me pasó como subiendo al volcán, no pude terminar la frase. No, el otro que me llama poderosamente la atención, sí, tío, sinusitis. Sí. ¿Por qué está la sinusitis en tu poema? Por la polvareda, sinusitis, humareda. Sinusitis. ¿Qué cubre para con nefritis? Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. Si tiene por ahí los Rocky Punkies, mi querido Gustavo, se lo voy a agradecer, porque esta es la canción que mi tío me ha negado pasar, en realidad. No, esta, eso que dice Mateo y qué sé yo. Yo quería terminar siempre cantando eso de No pienses de más, pero bueno, terminamos más punk. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? ¿Se la sabe ya? ¿Los Rocky Punkies? Sí. Ay, no has puesto la letra. Los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, soy mi colega y nos vamos al fumar. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega no vamos a fumar. Es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega no vamos a fumar. Es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mi colega no vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Muy bien, en sus casas pueden cantar hasta mañana, ¿eh? Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos, tío, nos fuimos. Qué pena. Incluso haciéndolo todos los días, Diego, tengo siempre la sensación que no hemos dicho nada. No hemos dicho nada. No hemos dicho nada. Ana Akhmatova lo dijimos 11 veces. Y vos dijiste más de una vez que algo te llama poderosamente la atención. Vos dijiste sinusitis. En un poema, tío, en un poema. Ay, no sos la libertad. En la operación técnica Gustavo Hoffman, en la jornada de hoy. Hasta mañana a las 19 en este ciclo de verano de febrero de Preferiría No Hacerlo. ¿Qué tenemos mañana? Mañana no lo recuerdo. ¿Tenemos algo así como el diccionario filosófico de Voltaire? Ah, Voltaire y el diccionario filosófico, exactamente. Hemos tío. Elegido como 7-8 definiciones de Voltaire deliciosas para poder leerles y para poder pensar diccionariamente. Recordemos que siempre queremos los chalets, como dicen los Rocky Punkies. Hasta mañana. No nos queremos ir. ¿Pero qué debería entonces? ¿Sacarle poderosamente? Si algo me llama la atención, no me llama poderosamente. Sacar el estropajo, eso que decís, el estrolar. Vos decís sinusitis, insisto. ¿Cómo te traducirían al búlgaro el término estrolar? ¿Te das cuenta que bueno, no tenés chocar, golpear, no importa? ¿Sí? Pero antes me criticaste por no tener presente, y ahora por no tener futuro. Por suerte tenés pasado, y yo doy fe de eso. Es lo único que somos. Pasado. Ah, claro. Pasado tenemos, y al hueso vamos.